105.5 Deportes Goga. Regionales, nacionales e internacionales. Notas en vivo e invitados especiales. Con la cobertura de todas las fechas del Campeonato de Enduro Cordillerano. Seguinos vía web en www.gogabolson.com. Con la conducción de Alan Almada y Verónica Alba. Deportes Goga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos acá en Deportes Goga, en la Almada, quien les habla, y aquí estoy con... Santiago Robles, un gusto estar con vos, Alan, ¿cómo andás? Bueno, acompañándonos acá en el estudio Santiago, se está incorporando al equipo de Deportes Goga, y bueno, ya son las 8:06, vamos a dar inicio a este programa, le recordamos a toda la gente que las vías de comunicaciones son 444-55800, o si no, nos pueden buscar en Facebook, TXT Goga, y ya en el momento vamos a estar publicando toda la información que se va a venir para el día de lo que estuvo pasando este fin de semana deportivo, ¿no, Santiago? Sí, hay mucho para hablar, de lo que es deportes y también, ¿por qué no?, de lo que es atletismo, ¿no? A ver, contanos un poco, a ver, te damos un adelanto, un flash. No, bueno, más que nada, lo que va, más que nada no es atletismo, sino deportes, que se viene el Master 1000 de Londres, ¿eh? ¿Sí? Y hoy estuvieron practicando Del Potro y Djokovic, un calentamiento, entrenamiento muy caliente que ya vamos a estar actualizando. Bien, y bueno, ¿y qué nos puedes dar? Un pequeño resumen del torneo inicial, que también se movió una fecha más, ¿no? Sí, otra fecha donde, bueno, el que sorprendió fue Boca, que no venía bien, el que sorprendió Boca, y el que también sorprendió, que hablábamos la semana pasada, Vélez Sarsfield, otra vez, ¿eh? Sorprendió Vélez, ganando 5-1 frente a Arsenal, también ya vamos a estar actualizando, ¿no? Tal cual. Así que bueno, gente, pónganos más en Facebook de XTGO, que en momentos nomás estaremos publicando todo lo que se viene para hoy. También un poco de acá de las actividades locales, hoy se estuvo disputando la octava fecha y el final del campeonato del APE de Enduro, así que fue un espectacular encuentro que se realizó en Lago Escondido. También hubo ciclismo, estuvo habiendo también, no me sale ahora... ¿Qué cosa? Algunos, no me sale esto de los caballos y el hipódromo, sí. También, la verdad que muy, pero muy interesante. Y también estuvo moviendo el handball en Bolsón, una vez más con Walter Robles, se sigue avanzando el torneo provincial de menores, que en el momento estaremos contando los resultados. Así que vamos con un temita. Dale, a ver qué vas a poner. A ver, te lo dejamos acá, saludamos a nuestro operador Gustavo Espejo, un lujo siempre y la mejor música en Deportes Goga. We'll be right back. Bueno, estamos acá en Deportes Goa y vamos a comentar los títulos del deporte, de lo que ha sucedido este fin de semana deportivo durante toda la semana. Tenemos fútbol, consolidar la defensa, la preocupación de Franco. El director técnico de La Gloria dijo que ante Olimpo intentarán lograr el segundo triunfo seguido en el torneo. Admitió que los bahienses son un rival de cuidado. Fútbol, Independiente y Universidad Católica de Chile empataron 2-2. Fue en Avellaneda, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Andía y Castillo marcaron para el equipo trasandino. Por su parte, Tula y Villafañe se anotaron en el conjunto de Gallego. Tenis, Del Potro y Mónaco perdieron el Master 1000 de París. La Torre de Tandil cayó por 6-4 y 6-3 ante el francés Michael Laudrat, mientras el Pico lo hizo en tercer serbio Tipsarevic por 6-3, 3-6 y 6-3. Fue en los octavos del final del torneo. Vamos a terminar peleando el torneo, dijo Falcioni. El director técnico de Boca Juniors admitió la mala racha del equipo, 2 derrotas y 3 empates, pero aseguró que el plantel está confiado en dar pelea hasta el final. Boca consiguió un importante triunfo ante San Lorenzo. Leandro Paredes en 2 oportunidades y Rolando Schiavi marcaron para la victoria del Xeneize por 3-1 ante el Cuervo. Con este resultado, los dirigidos por Falcioni volvieron a acercarse a la punta. Vélez goleó a Arsenal y es único escolta del campeonato. Con goles de Facundo Ferreira en 3 oportunidades, Lucas Prato y Fernando Tobio, el Fortín goleó 5-1 a Arsenal. Ahora Vélez, con 26 puntos, es el único escolta del puntero Newell's, que suma 27. Olimpo de Bahía Blanca venció a Instituto y es puntero. Con gol de Gustavo Bou, el conjunto de la provincia de Buenos Aires le ganó la Gloria por 1-0 y es el nuevo líder de la B Nacional. Barcelona refuerza su liderazgo con un triunfo ante el Celta. El Barca venció por 3-1 al Celta de Vigo en la 10ª fecha del campeonato local en el Camp Nou. Adriano, Villa y Alba anotaron para la azulgrana. Messi no pudo celebrar un gol con su reciente paternidad. Automovilismo. Raikkonen ganó en Abu Dhabi y Alonso terminó segundo. El piloto finlandés se impuso hoy en el Gran Premio de Fórmula 1 correspondiente a la 18ª prueba del Mundial. El alemán Sebastian Vettel finalizó tercero y mantiene el liderazgo en el campeonato. Belgrano goleó a Rafaela y acecha a Newell's en la punta. El resultado fue por 3-1. Los tantos fueron marcados por Aquino, Velázquez por 2, por el conjunto del Barrio Alberdi. Bobaglio descontó para el local. La B quedó a un punto de la lepra. Ronaldo no tendría ningún problema en jugar con Messi. Así lo aseguró el delantero portugués en una entrevista en el canal de televisión Bein Sport. ¿Por qué no? Ningún problema. Si él viniera al Real Madrid jugaríamos juntos, declaró. Newell sigue arriba, pero Vélez y Belgrano están más cerca. La lepra empató de visitante 1-1 ante Godoy Cruz. Escocco puso en ventaja a los rosarinos y Óvalo niveló para los mendocinos. Los dirigidos por Martino lideran con 27 puntos, el Fortín tiene 26 y la B, que estamos hablando de Belgrano, 25 puntos. River quiere reencontrarse con el triunfo ante All Boys. El encuentro se lleva a cabo en la cancha de All Boys, ubicada en el barrio porteño de Floresta. Es arbitrado por Federico Beligoy. ¿Y cómo están estos minutos, Santiago? Mirá, el partido está entrando ya al final del primer tiempo, 0-0, 47 minutos. Y bueno, acá dice, tras el frustrante empate ante Boca en el Superclásico, visita al Boys, Rogelio Funes Mori fue por 3-0. Bueno, vamos a ver cómo se sigue disputando. Sí, lo tenemos minuto a minuto, así que vamos a ir mirando cómo se está disputando este partido con River. A ver si se puede lograr ese triunfo que estaba buscando River y cómo se está defendiendo al Boys, ¿no? Que sigue mostrando que es un gran equipo de primera, de la primera. Exactamente, nacional. Tengamos en cuenta que este año festeja los 100 años del club y está a 3 puntos de Boca Juniors, que bueno, ganó para entrar a la Copa Santander Libertadores de América, ¿eh? Ojo con eso. Sí, la verdad que sigue mostrando muy, pero muy buen nivel. El equipo del Boys ha logrado ascender rápidamente a la primera del torneo de la apertura. Ahora ya es torneo inicial, ¿no? Pero bueno, aún así ha demostrado ser un gran equipo. Bueno, y agradecemos a Kiosco Despensa y Comidas Rápidas El Chango, que es Güemes 730. Tienen un poco de... Ahora estamos morfando unas espectaculares empanadas, están muy buenas, bien calentitas, ahí las estamos disfrutando todas, muy pero muy ricas. Un teléfono de contacto 154-30-44-65. Kiosco Despensa y Comidas Rápidas, ahí para agarrar un poco de rotisería, salir a comer algo rico. Bueno, tiramos un tema y vamos a analizar este título de Ronaldo, que dijo que no tendría ningún problema en jugar con Messi. ¿Qué puede hacer, no? Qué loco, ¿no? Qué loco. Bueno, había leído hace muy poquito que Rivaldo, no sé si te acordás, el brasileño, que sí, usaba la 10, tiene, bueno, su, digamos, como todo jugador conocido o importante, tiene su, ¿cómo se llama esto? Especialidad. No, que hacen beneficios. Como hoy hace Messi sus amigos y claro, las exactamente, sí. Y tiene su, bueno, esta cosa y invitó a jugar a Ronaldo y a Messi. Sí. Y que dijo que iban a jugar juntos en un equipo. Así que, bueno, para pensarlo, y ahora esta declaración de Ronaldo. Bueno, hay que ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Es un, en los torneos que se realizan estos en amistosos, tanto en julio como en verano, dan que hablar, pero bueno, se puede disfrutar lindas estrellas haciendo una obra de caridad, ¿no? Exactamente, la verdad que son dos jugadores muy importantes. Bueno, Messi ganó su cuarto botín de oro en España y Ronaldo, bueno, Ronaldo es un jugadorazo, hay que admitirlo, pero bueno, sigue sin tener la suerte de ganarlo porque tiene encima al mejor, que es Lionel Messi. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar un tema y en un ratito ampliamos acá en Deportes Goa este título. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing, missing you. And all those things we used to, used to, used to, used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing, missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out. Night and day, my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can go any further than this. I want you so bad, my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like temp, I travel downtown. Wanna have you around, round, like every single day. I love you always, wait, can I'll meet me you halfway. Seguimos acá en Deportes Goga. Y a ver, Santiago, decime, ¿cómo analizamos este titular? Ronaldo no tendría ningún problema en jugar con Messi. A ver, ¿cuál es tu impresión? Mi pensamiento es que, bueno, viste que se acerca para ver quién es el mejor jugador del mundo de nuevo. Claro. Y Ronaldo necesita sumar puntos porque, bueno, como algunos ya lo conocen, es medio soberbio y bastante agrandado. Yo, en lo personal, en mi perspectiva que tengo, creo que Ronaldo está diciendo, haciendo estas cosas como para ganar, sumar puntos, diría, ¿no? Claro. Porque, bueno, también hace poco estaba viendo que en un reality hizo que se amigaran la madre y una hija que tenía esa madre, que estaban peleados y quedó como un héroe, ¿entendés? En Portugal. Claro. Y hace todo como que yo, como que todo sale ahora porque estamos a cuánto, a un mes de que elegir el Balón claro, de Oro. Claro, en diciembre se elige el Balón de Oro y bueno. Y para mí, en lo personal, es todo para sumar puntos. Tal cual, sí, es, la verdad que es algo muy recomendado. También enuncia, él dice, es un gran jugador, no somos amigos porque no compartimos el mismo vestuario, pero le respeto profesionalmente. Esto declaró el capitán de la selección portuguesa sobre Messi, ¿no? También comentaba que la comparación con Messi no viene desde ahora, sino desde hace 5 años. No puedo cambiar eso, ya que no trabajo en periódicos ni televisiones. A ellos les gusta hablar de eso. ¿Qué tengo que hacer? Puedes trabajar, entrenar bien, marcar goles, ayudar a mi equipo y no pensar en eso. Y eso es lo que estuvo comentando Ronaldo, ¿no? Pero ahí donde le salta de nuevo la, podemos decir, la térmica, ¿no? Porque ahí ya nuevamente es un jugador que sale mucho a atacar y a defender constantemente. En cambio, Lionel Messi tiene una postura muy distinta en hablar con los medios, en hablar con la gente. Son dos perfiles muy distintos que más o menos lo que está intentando cambiar Cristiano, ¿no? No sé si vos tuviste la suerte de ver un festejo de Ronaldo en el que sale hacia una cámara y dice Messi y le da un besito a la cámara. No sé si lo viste. Sí, lo he visto, pero bueno. Es como que, bueno, es raro, ¿no? Es raro la declaración que dice ahora. Y bueno, son cosas que el Balón de Oro pueden hacer cambiar, ¿no? Ya Messi tiene bastantes balones de oro guardados en la vitrina y Cristiano al parecer quiere compartir uno. Exactamente. Y bueno, tenemos acá un poco de polideportivo. Doping positivo. Lance Armstrong perdió los 7 Tour de France y no podrá volver a competir. El presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte, Pedro Manoyes, dijo que el motivo de la sanción no es porque se haya demostrado el dopaje, sino porque ha sido delatado por gran número de deportistas. Qué loco, ¿no? Y la verdad que sí, es interesante. Lo mandaron al agua, el pobre flaco. Lo mandaron al agua, podemos decir. Al parecer los compañeros ciclistas no les copó nada la historia. Tenemos también un poco de rugby. Ascendió Altagracia Rugby Club. El equipo de esta ciudad cordobesa se adjudicó el torneo de ascenso, por lo que la próxima temporada disputará la máxima competencia en la provincia. Bueno, Santiago, a ver, comentame un poco qué se está viniendo ahora para el próximo fin de semana en el Campeonato Cordillonero de Enduro. Mirá, dice, se aproxima la gran final del Campeonato Cordillerano de Enduro del 2012. Y para esta ocasión, el lugar elegido será Trevelin, donde la gente del Enduro está trabajando desde hace tiempo en la preparación del circuito para que esta final sea una gran fiesta del Enduro. Bien, también recomendamos a la gente que el circuito cuenta con un recorrido aproximado de 7 kilómetros, machines, arroyos, raizales, piedras y todos obstáculos necesarios para un gran circuito de enduro. Además, Trevelin está rodeada de un paisaje único conformado por exuberantes bosques de cipreses y lengas, el río Futaleufú, los lagos del Parque Nacional Los Alerces y a pocos kilómetros la represa Futaleufú. No olvidar la cámara de fotos, ¿eh? Claro. La ubicación Trevelin es fácilmente accesible de la cercana ciudad de Esquel y está situado en un entorno turístico natural a orillas del río Percy, casi en la confluencia de este en los ríos de Trevelin, Nahuel Pan y Nantifal. Para poder llegar al circuito Estancia La Paz, se debe tomar el camino a la represa Futaleufú. La distancia a recorrer es de 12 kilómetros. Bueno. Así que bueno, se viene una fecha más del Campeonato Cordillerano. Es la final, así que se espera un gran número de motos. Esto va a ser el sábado y domingo que viene, 10 y 11. Esperemos que... ¿Confirmado? Sí, ya está confirmado. Esperemos que sea una espectacular jornada. Y bueno, vamos a estar ahí acompañando y disfrutando de todo el enduro que se va a poder brindar en la final. Hoy estuvo también la final del APE, que también fue un lindo encuentro. Muy buen circuito en Lago Escondido. Unos paisajes muy, pero muy hermosos. Y bueno, esperemos que también este circuito de Trevelin le gusta mucho a la gente, porque tiene esos senderos de bosques y demás que lo hacen un lugar único y espectacular. A ver, tirame de nuevo el minuto a minuto de lo que está pasando ahora con River. Están jugando All Boys y River, se viene River ahora, sí señor. Un partido, bueno, que se ve que lleva 2 minutos del segundo tiempo, recién arranca el segundo tiempo, River se ve que lo quiere salir a buscar, River necesita esta victoria. Y All Boys, bueno, también necesita la victoria para querer entrar a la Copa Libertadores, pero bueno, por ahora nada, 2 minutos del segundo tiempo, no es nada todavía. Pero bueno, vamos a ir actualizando minuto a minuto con lo que vaya sucediendo. Tal cual. Bueno, vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar con este partido. Recordemos que es importante para ambos equipos. Exactamente. Tenemos a River Plate, que bueno, está en el décimo, en este momento está en el décimo lugar en el torneo de la primera división. All Boys está muy bien parado, podemos decir, está en el puesto número 11, pero aún así ha sumado una gran cantidad de puntos en los últimos torneos y le pueden dar la chance esta de poder clasificar, ¿no? Exactamente. Alan, ¿querés que repasemos la fecha que se empezó el viernes? Dale, comentame. Exactamente. Arranquemos. Bueno, el viernes 2 de noviembre, ¿sí? Arrancó con Atlético de Rafaela recibiendo a Belgrano, ¿sí? El equipo de la Crema fue derrotado 3-1 por los cordobeses con un gol, con goles de Aquino, Velázquez y otra vez de Velázquez en el segundo tiempo. El descuento de la Crema fue de Barovaglio. También en el estadio Argentino Juniors se estuvo disputando Argentinos Juniors contra San Martín San Juan. El partido terminó en empate 1-1. Unión recibió a Estudiantes con goles de Jara y Chapelio para Unión y los dos de Estudiantes, Zapata y Junque. Bueno, también en la Bombonera se estuvo disfrutando un espectacular partido donde Boca le ganó en el clásico 3-1 a San Lorenzo de Almagro. La verdad que un partido... ¿Qué? Decime tu impresión de este partido, Santiago. Boca levantó cabeza después de las duras declaraciones que había dado Falcioni, teniendo en cuenta, bueno, todo tiene que ver con un cierre que es Riquelme, ¿no? Claro. Exactamente, porque bueno, Biatri, Clemente Rodríguez, Ledesma, todos amigos de Riquelme, había dicho que los iba a dejar de tener en cuenta. ¿Y vos qué te parece que este, podemos decir, este cambio anímico en Boca Juniors puede estar ocasionado por lo que pasó el último fin de semana con River Plate? Y obviamente es un empujón anímico empatar en los últimos minutos frente a River Plate, que es un equipo grande. Obviamente, porque fue el superclásico y todo lo que deparaba, ¿no? Boca iba perdiendo 2-0, un partido que no controlaba, no hacía pie en ningún sector de la cancha, ¿no? Ni en defensa, ni en ataque, ni en el medio campo. Y bueno, empatar el partido para ellos fue vital. Fue vital y lo vivieron como una victoria. Tal cual. Bueno, una goleada más. Vélez Arfiel goleó 5-1 a Arsenal en su estadio. ¿De quiénes fueron los goles, Santiago? Los goles lo hizo al minuto 1 Facundo Ferreira, a los 9 Lucas Prato, a los 24 volvió a marcar Facundo Ferreira, en el segundo tiempo a los 6 minutos Facundo Tobio y en el segundo tiempo Facundo Ferreira de nuevo. Bien, lindo partido para Facundo Ferreira disputando para el equipo de Vélez Arfiel. Exactamente, el domingo 4 de noviembre, ya estamos hablando de hoy, bien tempranito, Godoy Cruz y Newell's igualaron 1-1. El gol de Godoy Cruz lo hizo Óbolo al segundo tiempo, a los 35, digamos se lo robó al partido. Y Newell's hizo el gol Ignacio Escoco, ¿sí? A los 10 del primer tiempo. Encontró el empate ahí Godoy Cruz, ¿eh? Ahí, tuve la suerte de ver el partido, perdón. Y Óbolo, fantástico, en esa pelota recibe el pie por abajo, ¿sí? El pase bajo, pone el piecito en el medio, gol y se llevó el empate el equipo de Godoy Cruz. Sí, muy lindo partido que se estuvo viviendo hoy temprano en el Mundialista en Mendoza. Tenemos también el último partido que ahora está disputando All Boys y River Plate, pero un partido anterior ya finalizado fue Quilmes y Colón, que empataron un empate más también 2-2 en el estadio de Quilmes. El árbitro fue Laverne y Saúl. Lindo partido, interesante para... También, hablando de robos también, ¿no? Tengamos en cuenta, escuchen esto. A los 14 del primer tiempo, gol de Quilmes, Juan Manuel Cobo. Y a los 45 del primer tiempo, Eduardo Goñi, ¿sí? Y escuchá los goles de Colón. Segundo tiempo, 43 minutos, ¿no? Goñi, el que hizo el gol de Quilmes, hizo un gol en contra. Y el segundo tiempo, 46 minutos, ¿sí? Gigliotti, Manuel. Sí. Tremendo, ¿no? La verdad podemos decir, para Ernesto, una de cal y una de arena, ¿no? Exactamente. Una favor para su equipo y otro lamentablemente le hizo el favor al otro equipo, así que... Exactamente. Y bueno, y ahora están jugando el Boys y River allí en Floresta. El partido sigue 0-0. Y contame qué sigue mañana, Alan. ¿Qué sigue mañana? Bueno, se nos viene dos partidos también muy espectaculares. Se viene Tigre Racing Club en el estadio de Tigre y también Independiente Lanús en el estadio Independiente, ese gran estadio espectacular que ya lo vienen estrenando. Y bueno, esperamos que tenga buenos, ¿no? América, ¿no? que entre la Libertadores de América ahí, a ver si tenemos de nuevo equipos nacionales que puedan seguir mostrando este hincapié, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cómo está? A ver, vamos a hacer un break. ¿Qué te parece? Vamos a salir un poco de fútbol y vamos a hablar un poco de handball, que también el handball acá en la comarca andina se está moviendo realmente muy bien acá con el entrenador Walter Robles, que nos comenta que en Esquel, bueno, se realizó el representativo Trelews en varones en handball. No estamos hablando de las chicas de la ciudad de Rivadavia, tuvieron el título en el torneo disputado en la ciudad emplazada del noroeste chubutense. Ambos equipos derrotaron en la final al representativo de Trevelin, mientras que en varones Esquel fue tercero y las chicas alcanzaron el cuarto puesto. Se dio cuenta Trevelin 25-24 en un juego donde los trevolenses tuvieron como figura el arquero César Jiménez, en tanto que el gol de la victoria le anotó joven Matías Mainid a la falta de 24 segundos para concluir el juego. En un partido cerrado, el plantel campeón remontó una diferencia de 6 tantos, en tanto que los chicos de Trevelin en la etapa complementaria desaprovecharon 4 penales, 3 desviados y 1 atajado, y 3 mano a mano también bien resueltos por el arquero del CEF número 26. Bueno, en cambio, algo muy positivo que tuvo Bolsón en handball fue en damas, que bueno, mientras las damas, que en el título fue para las representantes del Municipal de Bolsón, que dieron cuenta de Municipal a Trevelin 26-21, asegurando así un nuevo lauro y despedir con esta categoría de muy buena manera el año deportivo. Las chicas de Marcos Cayul en el encuentro por el tercer y cuarto puesto cayeron con Nueva Generación de Comodoro Rivadavia por 13-2. Bueno, esto es un poco la información de lo que estuve viendo en handball. Bolsón sigue, la verdad, mostrando un gran nivel en handball. Veremos qué es lo que va a seguir pasando. Pero bueno, uno de los cierres que se pudieron mostrar en la ciudad de Esquel, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, hay bueno, se ha demostrado que en la cordillera hay equipos de todo, ¿no? Y son muy buenos, digamos. Hay que reconocerlo, los equipos de fútbol, los equipos de rugby, los equipos de handball, ¿no? La verdad que siempre que salen de la provincia, ponerle, bueno, hablando en el caso particular de Lago Puelo, cada vez que le toca ir a representar a Lago Puelo en alguna zona de Chubut, lo hace muy bien, ¿eh? La verdad, no sé vos qué pensás, sí, pero lo hace muy bien, ¿sí? Sí, la verdad que en todas las disciplinas ha demostrado que, como se ve rápidamente el crecimiento, hay una se apuesta mucho al deporte. Sí, es cierto. Hay cierto. Una gran inversión, tanto municipal, provincial y todas las autoridades estatales, ¿no?, que invierten en el deporte, que es lo mejor que pueden hacer para seguir estimulando un deporte sano, ¿no? Cualquier deporte es una puerta más para poder seguir disfrutando de distintos tipos de actividades, ¿no? Exactamente. La verdad concuerdo 100% con lo que dijiste. Bueno, son las 8:42. Vamos con un temita y seguimos con más Deportes Cuba. Yeah.

Bueno, seguimos acá en Deportes Goba. Bueno, Santiago, vamos a repasar un poco cómo está la tabla de las posiciones de la primera división del torneo inicial 2012-2013. Exactamente, bueno, la lidera Newell's Old Boys, ¿sí? Con 27 puntos. ¿Lo sigue? ¿Quién lo sigue, sabes? Tenemos en segundo lugar a Vélez Arfiel con 26 puntos, un total de 8 partidos ganados, 2 empates y 3 partidos perdidos para este gran equipo. Lo sigue Belgrano con 25 puntos, también jugó 13 partidos, ganó 7, empató 4 y perdió 2. Bueno, cuarto Boca Juniors, que remontó con 22 puntos, ha ganado 6 partidos. Le comentaba 6 partidos, 4 empates y 3 derrotas para este gran equipo. Exactamente, lo sigue Racing Club con 21 puntos. Tiene un partido menos que lo va a estar disputando mañana frente a Tigre, si no me equivoco. Sí. 6 ganados, 3 empates y 3 derrotas. Sí, para este gran equipo Racing Club. Que bueno, mañana estaremos viendo qué pasará contra Tigre. Pero bueno, hoy tiene la posta, la lleva Newell's Old Boys y no se la puede sacar nadie. Exactamente, hasta ahora nadie. Y hoy sufrió un empate, Sufrió un empate, eso quería decir que estaba a 4 puntos Vélez Arfiel, hoy está a un solo punto, así que bueno, se puso lindo el campeonato, ¿no? Sí, estamos recién en esta fecha, pero bueno, vamos a ver en la fecha número 13, se ha disputado, veremos qué es lo que va a pasar, está todo muy peleado, ahí tenemos a Belgrano con 25, Vélez Arfiel 26, Newell's Old Boys 27, la punta ahí la tiene Newell's, pero esto es muy sencillo, un empate, una derrota, una victoria puede definir rápidamente este campeonato. Exactamente. Alan, ¿tenés los goleadores por casualidad del campeonato? Sí, mira, tenemos los goleadores. Tenemos a Iván Borguero de Albois con 6 goles. Martín Cauteruccio de Quilmes con 7 goles y lidera la tabla de goleadores del torneo de la primera división. Ignacio Escoco de Newell's Old Boys con 6 goles de jugada, 1 de cabeza y 2 del tiro de penal, con un total de 9 goles. Mirá vos, ¿no? Sí, 2. A ver, el mayor anotador de goles de penales, a ver qué tenemos la estadística. Bueno, acá es Ignacio y también tenemos a César Garigano de Atlético de Rafaela. Exactamente, igual yo creo que, perdóname que te interrumpa, que Escoco es la llave de este Newell's, Yo sí. Creo que desde que está Ignacio Escoco, que ha vuelto a jugar a Newell's, el equipo de Rosario le remontó muchísimo, La verdad que, bueno, además el técnico que tiene el Tata Martino no es poca cosa, ¿no? No, la verdad que ha demostrado un lindo juego, muy buen juego y es un gran equipo, ¿no? Sí, un equipo ordenado, un equipo que sabe lo que propone, que cuando tiene que salir a defender lo hace, que no se echa atrás los 90 minutos. Yo creo que si Newell's sale campeón es un justo campeón. Y ha demostrado también, ha cambiado su juego. Porque de un juego un poco más distante, no mostraba tanta actividad como lo que está mostrando hoy por hoy, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si repasamos las tablas de los promedios? Dale. Sí. Bueno, hoy en descenso directo, porque bueno, recordemos que ha cambiado desde que se implementó el torneo inicial y el torneo final, han cambiado las zonas de descenso, no existen más las promociones. A final del torneo se suman, digamos, los promedios de los dos campeonatos, hablando del torneo inicial y del torneo final, ¿sí? Y los últimos tres que quedan con el peor promedio son los que descienden. Hoy, en el torneo inicial, a la fecha 13, están descendiendo Independiente, San Lorenzo y Unión de Santa Fe. ¿Sí? Están muy cerquita, está tan solo ponerle 4 puntos a Martín de San Juan, Quilmes está a 6 puntos, Rafaela a 7 y River a 7. El que todavía no zafa mucho, mira, Newell's Old Boys. Está cerca, está a 12 puntos de la zona de descenso directo. Bueno, así que es importante, hay que poner un paréntesis ahí. Para tener en cuenta, ¿no? Exactamente, y lo que sorprende, ¿no? Independiente y San Lorenzo en zona de descenso directo. Y bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Recordemos que también lo que fue el torneo anterior de Tigre, que estaba teniendo un torneo espectacular y a la vez estaba peleando para no entrar a la promoción, ¿no? Exactamente, era salir y era, o sea, a fin de campeonato se podía dar algo insólito, ¿no? Salir campeón y descender a la B. Era algo que podía llegar a pasar que la gente no entendía. Y también una gran polémica por darse, ¿no? Pero bueno, por lo menos se dio lo que se dio, el resultado que tenía que ser y se mantuvo en la primera división. Bueno, y recordamos a toda la gente que nos pueden

Bueno, seguimos acá en Deportes Google. Y sí. Bueno, tenemos... Nos vamos a Europa. ¿Nos vamos a Europa? Nos vamos a Europa. Estamos... Ahora vamos a meternos directamente al fútbol español. Tenemos un gran partido que se estuvo disputando en la ayer sábado en la Rosaleda. Málaga cayó 2-1 contra Rayo Vallecano. Exactamente, sí. Los goles del Málaga, sorprendentemente Martín de Micheli, sí, hizo el gol del empate. Antes de él había hecho un gol Francisco Medina Luna, sí, y fue el mismo quien marcó el 2-1 a los 59 minutos del segundo tiempo. ¿Me contás un poco qué pasó en Santiago Bernabéu? Bueno, no se sorprendió, ¿no? En Santiago Bernabéu, Real Madrid recibía al Zaragoza, sí. Los goles, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Michael Essien, sí, y Modric. Sí, tenemos a Ángel Di María y Gonzalo Higuaín. Higuaín, sí, los nombres. Así que 4 goles. Y bueno, tenemos. Sí, presencia argentina, ¿no? Tenemos ya 2 goles argentinos del 3, Pipita. De Micheli también. Claro, sí, también ya por lo menos sumamos en Europa, ¿no? Tenemos 3 goles de argentinos. ¿Qué pasó en el Mestalla? Mestalla, tenemos Valencia, le ganó 2-0 Atlético de Madrid. Y también, o sea, 2 goles y 2 rojas se comieron. Ricardo Moreira de la Costa quedó expulsado a los 91 del segundo tiempo. Y a los 46 quedó expulsado Mauricio Pellegrino. Así que con 2 rojas pudo bancarse Valencia un 2-0 frente al Atlético de Madrid. Exactamente. Bueno, en el Camp Nou, ¿sí? Lo que nombrábamos hace un ratito, sí, Barcelona venció 3-1 al Celta con goles de Adriano, goles de Villa y goles de Jordi Alba. A los 20 lo hizo Adriano, a los 25 Villa, a los 60 Jordi Alba. En descuento a los 23 del primer tiempo para el Celta lo hizo Mario Bermejo. Perdón. En el Anoeta español le ganó 1-0 a Real Sociedad con gol de Diego Coloto. Sí, ¿no? Otro argentino. Otro Diego Coloto, otro argentino, sí. Y marcó, bueno, en los nuevos, los Cármenes, sí, el estadio del Granada, sí. El Granada recibía al Atlético de Bilbao. El partido terminó 2-1 para los del Athletic. Los goles para el Athletic los hizo Artiza Duriz, los 2 goles, sí. Uno a los 12 y el otro a los 26. Y el descuento de Granada lo hizo el Árabe. El nombre raro tiene el Árabe. Sí, tal cual. A los 52 minutos. Muchas amarillas, ¿eh? En todos los partidos. Sí, una jornada con muchas amarillas y muchas rojas. Exactamente. ¿Qué pasó en el Riazor? En el Riazor tenemos Deportivo, le ganó 1-0 a Mallorca con un gol de Bruno Bielema Gamba. Con así un espectacular partido también para disfrutar de este gran Deportivo que en su estadio pudo ganar. El Ramón Sánchez Pizjuán empataron en Sevilla 0-0 con el Levante, ¿eh? Sí, también sí. Recordemos el chileno Gary Medel, Zax tuvo una amarilla. Sí, señor. ¿Qué pasó en el Sadar? En el Sadar, Valladolid le ganó 1-0 a Osasuna, con gol de Patrick Ebert. Los Osasuna también podemos comentar que desde el 75 minutos del segundo tiempo quedó expulsado Rubén González Rocha. Pero bueno, aún así, bueno, por doble amarilla, primera amarilla se lo comió el 16 y a los 75 tuvo que retirarse de la cancha. Bueno, mañana cierran la fecha en el Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe y el Real Betis, a partir de las 4:30 p.m. ¿Por cuál ha apuesto usted, Santiago? Y por el Getafe, sí. ¿El Getafe sí, va? Además que es equipo local, para mí me gusta porque, bueno, ahí atajó Gustar y... llama la atención por ese lado. Exactamente, solo por intuición propia, ¿no? Ah, claro, tal cual. Y bueno, vamos a repasar cómo está la tabla de posiciones en la Liga BBVA 2012-2013. Tenemos en quinta colocación al Levante con 4 puntos. En cuarto lugar está ahí el Málaga, ¿no? Sí. Con 5, no, perdón, tiene 10 partidos jugados y tiene, ¿dónde está? Acá está, 8 puntos. Real Madrid está en la tercera colocación con 7 puntos. Muy lejos, segundo el Atlético de Madrid con 10 puntos, ¿y quién lidera? Y Barcelona Fútbol Club tiene un total de 15 puntos. En la tabla general ha tenido 9 partidos ganados, tan solo un empatado, así que es el líder de la Liga BBVA 2012-2013, recién en la fecha número 10. Tengo una pregunta para vos. ¿Qué pensás de que el Real Madrid está tercero, no? Porque generalmente se arma un campeonato aparte en la Liga Española entre el Barcelona y el Real Madrid, ¿no? Que van cabeza a cabeza. Hoy los corta en el medio el Atlético de Madrid, ¿no? Los corta el Atlético de Madrid. Podemos decirlo, tenemos al Real Madrid ahí nomás con 20 puntos. Está el Atlético de Madrid con 25 a 5 nomás. Y ahí nomás, mirá, 3 puntitos está Barcelona. Así que esto puede ser ahí, puede ser un empate. Una derrota más que nada haría que Barcelona pierda la punta. Pero bueno, es cuestión de ver el paso a paso de los siguientes partidos, ¿no? Sí, están 8 puntos, tampoco es mucho, pero es una diferencia notable porque siempre se arman ahí entre 2, 3 puntitos. Pero bueno, hoy el Atlético de Madrid tiene 25 puntos, el Barcelona 28 y el Real Madrid 20 puntos. Veremos ahí que lo que puede pasar. El campeonato anterior también sacó una ventaja, sí, Real Madrid, y Barcelona en todo el campeonato no la pudo levantar. Pero bueno, que en este torneo no podemos asegurar nada todavía, ¿no? Está en la fecha número 10, está disputando, veremos qué es lo que puede llegar a suceder. Bueno, ¿qué te parece si vamos a Inglaterra? A ver, contame, ¿qué tenemos en Inglaterra? Tenemos en el estadio Loftus Rock Stadium, el Queen's Park Rangers igualó 1-1 con el Reading, ¿sí? El gol del Queen's Park lo hizo Cissé, el famoso francés Cissé, y el empate del Reading lo hizo Gorks. En el Anfield Road, en el estadio Anfield, ¿sí? Del Liverpool, igualaron 1-1 Liverpool y Newcastle, ¿eh? El equipo Newcastle que quiere contratar los servicios de Germán Pesera, el jugador de River, que están jugando, ¿sí? Igualaron 1-1. Bien, después, en la jornada del día sábado, Manchester United, un partido espectacular para toda la audiencia. Manchester United le ganó 2-1 a Arsenal Football Club en el Old Trafford, con goles de Patrice Evra y Robbie Van Persie. Y el descuento para Arsenal fue Santiago Cazorla. También expulsado de Jacques Wister en los 69 minutos del segundo tiempo. Exactamente, en el Stadium of Light y el estadio del Sunderland, perdón, el Aston Villa lo venció 1-0 con un gol de Gabriel Agbornanor. Un nombre raro. Son nombres ingleses. Sí. Tenemos en el Carrow Road, le ha ganado Norwich City contra el Stoke City 1-0 con un gol de Bradley Johnson. En el White Hart Lane, el estadio del Tottenham, justamente el mismo, perdió 1-0 con el Wigan Athletic con un gol de Ben Watson. Interesante este equipo de Tottenham, ¿no? Porque ha demostrado, incluso hemos visto dos años nomás, una goleada 10-1 con Wolverhampton. Grandes partidos, siempre estuvo peleando ahí la acceso a la Champions. Y ahora como que empezó a tener un hincapié en caer metafóricamente ahí con su resultado, ¿no? Exactamente. En el Bowling Ground empataron 0-0 el West Ham United y el Manchester City. En el Liberty Stadium, el Swansea City y el Chelsea empataron 1-1 con goles de Pablo Hernández y Víctor Moses. Y cerrando la fecha, el Covent Cottage empataron 2-2 el Fulham y Everton. Los goles, Steve Sweetwell, también ahí, bueno, acá no me marca el gol. Y los goles del Everton los hicieron Mauran, Folan, Bakowi. Sí, hay un doblete para este gran jugador, sí, sí, del Everton. Y bueno, se quedó la historia en un empate. ¿Cómo tenemos la tabla de posiciones de Inglaterra, Santiago? La lidera el Manchester United, sí, con 24 puntos. Muy cerquita lo sigue el Chelsea con 23. El Manchester City aparece tercero con 22. Un poquito más atrás, el Everton aparece con 17. Y recién el nombrado Tottenham aparece también con 17. Mira, Arsenal lo tenemos, equipos grandes, ¿no? Arsenal en sexta colocación con 15 puntos. Y a ver, el Liverpool. Liverpool está en el puesto número 12 con 11 puntos. No levanta cabeza el Liverpool, ¿eh? El Liverpool viene caído hace varios torneos. Ya esperemos que pueda levantar cabeza. Pero en sí la punta está muy peleada. 24 United, 23 Chelsea, 22 el Manchester City. Peleado está hoy por hoy el fútbol de Inglaterra. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Te parece que bajemos un poquito a Italia? A ver, el calcio italiano, contame. ¿Te gustaría saber qué pasó en el calcio italiano? Mira, te tiro acá una linda noticia para los argentinos, ¿no? Dale. Inter le gana a Juventus con doblete de Milito y otro de Palacios. Siguen sumando los argentinos, ¿eh? Sí, señor. Bueno, vamos a repasar la fecha enterita. Dale. En el Giuseppe Meazza, en el estadio del Milan, el Milan venció 5-1 al Chivo Verona, ¿sí? Los goles lo hizo Pacini, Yarawi, Crick, Montovilo y Emanuelson. El descuento del Chievo Verona lo hizo Pellicer. Recién claro, también lo que nombraste, ¿no? Cinco goles, ¿eh? Sí, señor. Lo que nombraste también recién en el Juventus Stadium. La Juventus perdió 3-1 con el Inter, como recién vos nombraste. Los goles del Inter Palacio y el doblete de Milito. Y el descuento de la Juventus lo hizo Arturo Vidal, el chileno. Tal cual. Y bueno, la jornada de hoy, día domingo, en el Estadio Adriático, Pescara le ganó 2-0 al Parma con goles de Vladimir Weiss y Elvis Abruscato. Exactamente, en el Artemio Franchi, el Estadio de la Fiorentina venció 4-1 al Cagliari, sí, con gol de Cuadrado, Toni, Javetic y Rodríguez. El descuento del Cagliari lo hizo Casarini. Tenemos en el Luigi Ferraris, la Sampdoria cayó 1-2 contra la Atalanta, con goles en cuanto a la Sampdoria de Vincenzo Marasca, y para la Atalanta Giuseppe Luca y Giacomo Buonaventura. Exactamente, el Renato de Lara, Bologna empató 1-1 con el Udinese. Los goles del Bologna lo hizo Alessandro Diamantini y en el gol del Udinese lo hizo Antonio Di Natale. Otro lindo partido fue el de Napoli en el São Paulo, en el San Paolo, ¿no? Napoli empató 1-1 con Torino. Edison Cavani para Napoli y Torino Gianluca Sanzone. En el estadio Angelo Massimino, Catania le venció 4-0 a la Lazio con goles de Pablo Barrientos, el argentino, Alejandro Gómez, Francesco Lodi y Alejandro Gómez de nuevo. Sí, la verdad que este equipo Catania también le decían en Italia el equipo de los argentinos, ¿no? Porque exactamente. Hasta estuvo Andújar jugando ahí, muchos argentinos siempre han tenido inclusive 9 argentinos dentro de la cancha. Exactamente. Un equipo muy interesante. Sí, sí, la verdad que Xila también llegó a jugar Crespo en este equipo, sí. No sé si lo recuerda. Sí, sigamos un poquito más en el Estadio Olímpico, en el Estadio de la Roma, 4-1 venció la Roma al Palermo con goles de Francesco Totti, Pablo Osvaldo, Eric Lamela, el ex River, y Matías Destro. Sí, se fue expulsado Matías Destro a los 79, fue expulsado, amonestado Nicolás Burdizo, el argentino, y el descuento del Palermo lo hizo Josip Lilić. Una espectacular jornada del calcio en el 4-1 ahí de Roma contra Palermo. Y bueno, y cerró la jornada en el Comunal Artemio Franchi. Siena le ganó 1-0 al Genoa con goles de Massimo Pace. Exactamente. Y bueno, la tabla del calcio italiano pues en esta fecha que se ha disputado, la lidera la Juventus con 28 puntos. Muy cerquita lo sigue el Inter con 27. Napoli en tercera colocación con 23 puntos. La Fiorentina con 21. Y bueno, tenemos a la Lazio con 19 puntos. Ahí nomás sexto la Roma con 17. Y bueno, a ver el Milan. ¿Dónde está el Milan? ¿Dónde está en el puesto número 10? Con 14 puntos. 14 puntos. Lejos, duplica su puntaje la Juventus, que es el equipo que lidera la tabla de posiciones de la Serie A. Está muy peleado el tema este, ¿no? Porque los campeonatos se los vienen llevando Inter, Milan. Milan Inter van peleando, van vaiveando y mirando a ver quién se apodera de estos campeonatos del calcio italiano, ¿no? Exactamente. Alan, ¿qué te parece si volvemos un cachito a la Argentina? A ver, contame. Está por terminar el partido entre el Boys y River. Sí, 3 minutos de recupero, va el segundo minuto de recupero. River sigue sin levantar cabeza luego del empate en el Superclásico. River desesperado, All Boys tranquilo, porque teniendo en cuenta que es Floresta. Pero vamos a ir actualizando, queda 45 segundos nada más. Amarilla para Poncio, roja, expulsado Poncio, bueno. Expulsado Poncio, sí, recién se va expulsado Poncio. La cara de Almeida, la cara de Almeida. Sí, la verdad que interesante, a ver, vamos a intentar de conectarnos para esto, a ver si podemos escuchar la final de este gran partido que estamos disfrutando. Bueno, primero el árbitro está muy bien ubicado. Es cierto que va muy fuerte Poncio. Ahora, yo creo que llega claramente antes a la pelota. Para mí es una exageración la roja. Entiendo que el árbitro tiene cómo sostener esta sanción disciplinaria, pero para mí llega claramente antes a la pelota, va en plancha hacia la pelota, hubiese correspondido una tarjeta amarilla como mínimo, pero me parece un poco exagerada la roja. Está obligado a ingresar Sergio Sorati, que averiguó hoy, está siendo rodeado por jugadores de River, él tiene que salir de ese rodeo. Totalmente. Con 10 jugadores va a terminar el partido la gente de River. Bueno, se viene ya prácticamente la última jugada, ¿no, Santiago? Exactamente, luego de la expulsión de Poncio, y bueno, todo, digamos, el entrepalabras que se arma en la mitad de la cancha, ya se está retirando Leonardo Poncio de la cancha expulsado. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza para los hinchas de River. Sigue sin poder levantar cabeza este club. Ahí se viene el último tiro libre. A ver, lo escuchamos. Mirá, se viene Ferrari allá. Mirá Ferrari en la media luna. La última. Señoras y señores, se ha terminado este partido. Eso es lo que marca el árbitro Federico Beligoy. El partido 0, River 0. Bueno, un 0-0 nomás. Sí, terminó el partido. La verdad que bueno. ¿Qué podemos decir de Santiago de este partido recién finalizado que estábamos transmitiendo los últimos minutos acá en Google? Bueno, no, nada, River, como recién ya te voy a volver a mencionar, sigue sin poder jugar bien, sigue sin poder encontrar el juego. Obviamente viene de un bajón anímico tremendo ante Boca, ¿no? Porque bueno, fue un bajón anímico para los hinchas de River. Lo contrario para los hinchas de Boca, que demostraron hoy ayer frente a San Lorenzo el 3-1. Pero bueno, recién se estaba yendo Matías Almeida de la cancha sin dar declaraciones. Probablemente, muy frustrado, ¿no? Exactamente, probablemente puede ser que tengamos el último partido de Matías Almeida en la dirección técnica de River Plate. ¿Vos decís? Sí, yo en lo personal creo que sí, por según lo que se había dicho la semana pasada. Probablemente tendríamos noticias en los últimos minutitos que tengamos aquí en el programa. Bueno, entonces vamos a enfriar un poco los resultados. Escuchamos un tema musical y vemos cómo quedó la tabla después de este partido de las declaraciones de los jugadores de River Plate. Big Snoop Dogg, can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shit, down the game, be my head coach so you can and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad, glad. I just wanna make you sweat. I'm gonna make you sweat. Just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat, sweat. Can you give me up like I'm late from my first class? So I can give it to you all like a first draft. Hold you like a paper plane. You know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Eve, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the main stone. And I apologize, but when I slip, slip, I told girls I'm to slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. just wanna make you sweat. A ver, Santi, ¿tenés noticias de rugby? Sí, señor, tenemos rugby local, ¿sí? Ayer se consagró campeón la M18 de Jabalíes de aquí, de la zona de Bolsón. ¡Fa! ¡Qué bueno! Un saludo a toda la gente de Jabalíes, que nos están escuchando, al presidente de Jabalíes, que están equipando ya la nueva cancha. ¿Jugaron en los... ¿Puedes jugar en los escondidos? No, en Gendarmería. En Gendarmería, acá jugaron en Gendarmería. Igualaron 26 iguales con el equipo de Pehuenes. Sí, 26 iguales terminó el partido, que les dio la consagración a la M18 de Jabalíes. También tenemos una noticia, ¿no? Hablando del rugby local, la semana que viene hablando sábado, más que nada el sábado 7, ¿no? Sí, el domingo. No, el sábado. El sábado se van a estar enfrentando Huemules del Lago Pueblo frente a Pehuenes. Sábado 10. Sábado 10, exactamente. Sábado 10, la fecha a confirmar, ya se la estaremos dando. Van a jugar Huemules, la M18 contra Pehuenes, un partido difícil, ¿no? ¿Qué piensa usted? Mirá, te maté. Me matas con la pregunta, porque es un equipo grande, Pehuenes viene mostrando lindos partidos, Huemules es un equipo recién en formación, un equipo en crecimiento, van a enfrentarse a todas las categorías, M15, M18, capaz que las infantiles también están jugando unos otros partidos, y la primera de los Huemules, ¿no? Contra Pehuenes, que ha demostrado de ser un... que está demostrando en cada fecha muy buenos espectáculos, así que... Sí, puede, no quiero predecir nada, tampoco quiero ofender a ninguno de los dos equipos, pero bueno, le decíamos a ambos dar un buen espectáculo en la cancha de Lago Pueblo. Exactamente, Pehuenes tiene un juego muy rápido, Huemules es un juego mucho más de, digamos, de forwards, ¿no? Pero bueno, va a ser un partido lindo y un partido atractivo para la vista, ¿no? Obvio, para ir a disfrutar, matar un poco y también esperarse una vuelta por el lago después, ¿no? Exactamente, así que le mandamos un saludito a todos los jugadores de Jabalíes que jugaron ayer contra los Pehuenes, un saludito a los Huemules que tal vez nos están escuchando desde el Lago Pueblo. Y bueno, Alan, contame qué más tenés de ahí, a ver, ¿tenés algo como para actualizar? Para actualizar, ahora vamos a mirar qué pasó, ¿qué escuchaste? ¿Cuáles fueron las repercusiones de lo que acaba de pasar, Santiago? ¿De qué te referís, por ejemplo? De River. Lo que finalizó River. River All Boys quedaron en deuda con el fútbol, dicen. En Floresta igualaron 0-0 en un partido sin brillo en el que predominó la fricción y hubo pocas chances de gol. El millonario no se pudo recuperar del duro empate en el Superclásico. Poncio expulsado sobre la hora. Y bueno, es que ¿qué puede ser el resultado de esta expulsión? ¿Qué...? Bueno, Ponce, un gran jugador de River, un pilar, podemos decir, prácticamente, ¿no? Pero es... ya el bajón anímico se siente, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que para mí tiene que ver con más la calentura de los últimos minutos. En el primer tiempo, el Boys comenzó mejor y parecía que lo iba a pasar por encima a River. Pero luego de unos minutos, el equipo de Almeida reaccionó y emparejó el partido. La mala puntería de los delanteros locales y la buena tarea de Nico Cambiaso fueron las únicas causas por las que en la primera etapa terminó 0-0. En el complemento, los dos equipos aburrieron, con pocas armas para el ataque, tanto el Boys como el River. No pudieron llegar al arco rival y, sellando un 0-0 para el olvido sobre la hora, fue expulsado Poncio por una dura infracción al llegar tarde a la pelota. Con este resultado, tanto el millonario como los de Floresta quedaron con 17 puntos, a 10 de la cima, que ocupa Newell's Old Boys de Rosario. En la próxima fecha, River recibirá Unión el próximo sábado a las 18:15, mientras que Old Boys visitará a San Lorenzo el mismo día, pero a las 14. El dato, la última victoria de River fue el 7 de octubre en el triunfo 5-0 ante Godoy Cruz. Bueno, yo te diré un poco de qué está pasando con la selección nacional argentina. Se viene un amistoso internacional Argentina-Arabia Saudita. Se medirán el 14 de noviembre, entre 10 días nomás. Y después que tenemos también, se viene Argentina-Brasil. Se enfrentarán el 21 de noviembre a las 21 horas. Es la vuelta del Superclásico de las Américas. Sí. No sé si usted recuerda. Sí, lo que pasó en Chaco. En Chaco, exactamente, por falta de iluminación. Creo que se decidió la Bombonera para que jueguen, si no me equivoco. Y esperemos que no se corte la luz, ¿no? Bueno, vamos a ver. No queremos ofender a ningún hincha de Boca, ¿no? Pero obviamente que no. Es, Lamentablemente hace después... mucho que en la selección no juega en la Bombonera, ¿eh? Muy felices los hinchas de Boca por la vuelta de la selección, sí, a su estadio. Está confirmado, se jugará el miércoles 21 de noviembre en el estadio Alberto Armando, ¿no?, del Club Atlético Boca Juniors La Bombonera. Y bueno, ya está realizando las acreditaciones de prensa correspondientes para este gran clásico de las Américas. Recordemos que suspendió con la vuelta anterior en lo que pasó en Chaco, esa gran... Sí. ¿Qué podemos? ¿Cuál fue la impresión de eso, Santiago? Mala organización, simplemente mala organización. ¿Quién es el culpable de ese partido? No voy a dar, en lo personal no voy a dar nombres. Yo creo que fue algo de la organización en sí, nada más. Porque luego la seguridad estaba todo bien, los ingresos a los estadios estuvieron muy bien. Yo creo que organización faltó, más que nada organización. Yo creo que Chaco no está preparado hoy para recibir a la selección argentina. No está preparado. No. Y a ver, decime en tu opinión, ¿cuál es el mejor estadio de Argentina? Me parece que me mataste. Demasiado compromiso, ¿no? Sí, no. Para mí, en lo personal, Monumental, pero para que juegue la selección argentina, me gusta mucho el estadio de Córdoba, el estadio donde juega Instituto y Belgrano, no recuerdo bien el nombre, Mario Alberto Kempes. Para que juegue la selección, para mí es el mejor. Y por ejemplo, una vuelta por La Plata en el estadio Ciudad de La Plata, ¿qué puede llegar a ser? Es un estadio mundialista. Yo creo que como está armado ese estadio, da para que sea mundialista, ¿no? Sí. Pero bueno, no es uno de los estadios que más me guste. Tampoco tuve la suerte de conocerlo como otros, como justamente el Mario Alberto Kempes, el estadio Monumental. Pero bueno, es un estadio grande y por qué no también para que juegue la selección allí. Tal cual, es bueno, hemos visto la Copa América disputarse en ese gran estadio que, bueno, muchas cosas no podemos decir de la Copa América después de cómo nos fue, ¿no? Pero aún así se la quedó Uruguay. Exactamente. Bueno, acá tengo una noticia que yo te había dicho al principio. Dicho que estuvieron Del Potro y Djokovic practicando. Claro. Bueno, una práctica intensa entre Del Potro y Djokovic, como parte del show, obviamente. El argentino se entrenó una hora con el serbio a dos días del debut en el Master de Londres. Hubo peloteos intensos y hasta algún insulto, Mirá, dice, en Londres, cabrón, grita Novak Djokovic, y se esfuerza para llegar a un drop de Juan Martín Del Potro. El serbio lo devuelve con lo justo y gana el punto y lanza un grito de vamos. Las 30 personas que estaban en el Ochu Arenas de esta ciudad lo aplauden. El taldelense no se fastidia, pero no oculta su desilusión con un insulto al aire. No era un partido oficial, solo una práctica con lapsos de intensidad, otros de peloteos y unos puntos jugados con el cuchillo entre los dientes. Así fue la sesión de hoy entre Juan Martín Del Potro y Djokovic, quienes por una hora se entrenaron juntos en la cancha principal a un día del comienzo del Masters. Hubo puntos de partido, un tiebreak que terminó ganando el argentino, que espera su debut de pasado mañana ante el español David Ferrer, quien ganó hoy su séptimo título del año al quedarse con el Master 1000 de París y en las próximas horas llegará a Londres. Si bien durante el año en el circuito de los jugadores top comparten momentos, aquí lo hacen mucho más y en la antesala del certamen ya parece familiar verlos entrenar juntos. Bueno, bien. Mira, ya te comento algunas repercusiones de lo que pasó con River y All Boys, ¿no? Los incidentes entre hinchas de River y All Boys dejaron 20 detenidos en Floresta. Un total de 20 detenidos hubo por los incidentes producidos por un grupo de simpatizantes de River Plate que agredió a parciales de All Boys a unas cuadras del estadio Islas Malvinas. Qué bárbaro, ¿no? Siempre lo mismo. Y bueno, también tenemos otra, esto es información de Telam, ¿no? Diario digital de la agencia de noticias de Telam. River empató con All Boys en un partido con muchas intenciones pero poco juego. River Plate, que venía de dos presentaciones sin ganar y dejó escapar el triunfo en el Superclásico ante Boca la semana pasada, empató 0-0 con All Boys en un partido discreto y sin muchas emociones. Exactamente. Bueno, yo te quería comentar un poquito sobre el Master 1000, que te estaba hablando justo de tenis, ¿viste? Que se viene el Master 1000 de Londres. Dale, a ver. Es un gran torneo que se disfruta donde vemos a los mejores del mundo. Exactamente, se llama, ¿no?, el Torneo de los Maestros, o el torneo que juegan los 8 mejores del mundo, ¿sí? Y fue el sorteo hace 2 días. Juan Martín Del Potro le tocó el grupo B junto a Roger Federer, David Ferrer, bueno, Juan Martín Del Potro justamente, y Janko Tsarevich. En el grupo A, Novak Djokovic, Murray, Berdych y Nadal. Bueno, ¿no? No, perdón, y Tsonga. Tsonga, porque Nadal no lo juega. Perdón. ¿Por qué no lo juega Nadal? A ver. Creo que, no, si te digo te miento, pero está lesionado, no sé de qué, pero está lesionado y no te puedo decir bien de qué, pero sí tiene una lesión, si mal no recuerdo es su muñeca derecha, sí. Pero bueno, no lo permite estar en este campeonato muy lindo. No, bueno, pero es cuestión de ver qué es lo que va a pasar, no... Está complicado el tema. Exactamente. No... Vamos a ver, ¿cómo lo ves a Del Potro metido en este torneo? Bueno, Del Potro es un gran jugador. Del Potro, bueno, hace poco jugó el Master de París, donde quedó afuera con David Ferrer, si mal sí. No recuerdo. Y bueno, nada, que es un jugador que juega muy bien en pista, que bueno, es el circuito que les va a tocar ahora en París. Y bueno, está donde está porque por el nivel que tiene, lo ha demostrado tanto en claro. en las ¿cómo es? Después que aparte tendremos que contar que tuvo una lesión muy importante que lo hizo decaer rápidamente y ahora bueno, nuevamente se mete en este gran nivel. Sí, como te decía, lo ha demostrado en los Juegos Olímpicos, lo ha demostrado en el US Open 2009 cuando fue campeón, así que yo apuesto por Juan Martín del Potro en este campeonato, por lo menos hasta la semifinal. Tal cual. Bueno, vamos con un tema musical y seguimos con más Deportes Goga. Bueno, y seguimos acá transmitiendo en vivo para FM 103.5. Vamos a repasar un poco lo que se estuvo dando en la primera B Nacional, en la fecha número 13. Tenemos el primer partido que se disputó en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Gimnasia y Esgrima de La Plata perdió contra Defensa y Justicia 3-1. Otro espectacular partido que se estuvo disputando en el estadio de Huracán. Perdió Huracán 1-0 con Independiente de Mendoza. Banfield igualó 0-0 con Patronato, ¿sí? En el estadio de Banfield, el árbitro fue Carlos Maglio. También Sarmiento empató 0-0 contra Douglas High en el estadio de Sarmiento. En el estadio Deportivo Merlo venció justamente Deportivo Merlo a Crucero del Norte 1-0. El árbitro, González Mariano. En el Instituto de Buenos Aires... De Córdoba. Cayó contra Olimpo de Bahía Blanca 1-0. Aldo Civi de Mar del Plata empató 1-1 con Gimnasia y Grima de Jujuy en el Mundialista de Mar del Plata. El árbitro fue Luis Álvarez. Rosario Central y Ferrocarril Oeste empataron 1-1. Nueva Chicago perdió 1-0 con Atlético Tucumán. El árbitro fue Darío Herrera. Bueno, en estos momentos está disputando Boca Unidos y Atlético Almirante Brown. Va por el segundo tiempo. Sí, estamos siguiendo el minuto a minuto de cómo va finalizando este partido. Bueno. Tenemos las posiciones de la Primera B Nacional en el campeonato 2012-2013. En la primera colocación está Olimpo de Bahía Blanca con 27 puntos. lo sigue Gimnasia y Grima de La Plata con 25. Ahí nomás lo sigue muy pero muy cerca Independiente de Rivadavia Mendoza de con 24 puntos. Lo sigue Sarmiento, la revelación, recién ascendido, con 21 puntos en la cuarta colocación. Bueno, y quinto está Gimnasia y Grima de La Plata de Jujuy, quiero decir, con 21 puntos. Y lo sigue Patronato de Entre Ríos con 20 puntos. Bueno, y algunos equipos conocidos que hemos tenido en la primera, que campeón, ¿no? Banfield, un gran equipo que está en la primera de Nacional, está en la séptima colocación. Bueno, Aldo Civi está en la posición número 13, Boca Unidos en la 18. Sorprende Instituto, ¿no? 17 en la colocación 17 con 13 puntos, el Instituto que perdió el campeonato hasta el último minuto. Recordemos que perdió la promoción frente a San Lorenzo, ¿no? Tal cual. Quien mantuvo la categoría el torneo pasado. El que está ahí para descender es Huracán, ¿no? Huracán que tuvo un campeonato pésimo, perdón los hinchas de Huracán, pero hay que ser sinceros. Tuvo un campeonato pésimo el campeonato pasado, este campeonato va por lo mismo, está en la última colocación con 9 puntos. Bueno, y tenemos también a Rosario Central, que está en la colocación número 16. Exactamente. Santiago, ¿me contás quiénes son los goleadores? Exactamente, te iba justamente a comentar eso. Javier Velázquez, el jugador de Instituto de Córdoba, tiene 8 goles. 5 de jugada, 3 de cabeza y nada más. Lo sigue Luis Rodríguez, de Atlético Tucumán, con 8 goles. 6 de jugada, 1 de tiro libre y 1 de penal. Cristian Milla, de Defensa y Justicia, también con 8 goles. Y los 8 de jugada, qué jugador, Después viene Facundo Pereira, el jugador de Gimnasia y Grima La Plata, con 6 de jugada, 1 de cabeza. Y lo sigue Cristian Gómez, de Nueva Chicago, también con 6 goles, 1 de jugada y 5 de penal. Bueno, y ahora un petitorio acá para la audiencia que nos estaba pidiendo que quieran escuchar el tercer gol de Boca, el de Schiavi. Esto es para ustedes. Bien, va a ir a Rizzi, no, le tocó el balón a Silva, le pegó Silva, el arquero rebota, Schiavi, gol. ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca! El flaco Schiavi, regalos al por mayor, tiro libre de Silva, rebote de Migliori, entraron 3 de Boca. Le pegó. No, usted que es el más grande, Schiavi. Le pegó Schiavi, le infló la red a un Migliori derrotado. Piden a línea algo los jugadores de San Lorenzo, piden offside de Schiavi. Delfino amonesta a un jugador del Ciclón, canta Boca. Rolando Schiavi, cuando se jugaban 21 minutos del segundo tiempo, camino a un resultado indecoroso para San Lorenzo. Boca tiene 3, el Ciclón 1. Con muy poquito Boca en cualquier momento lo liquida. Es que las ofertas de San Lorenzo solo se consiguen en 11 en la demonía. Bueno, ahí está, para la audiencia que nos estaba diciendo que quería escuchar el tercer gol, quería escucharlo nuevamente, el gol de Schiavi, el tercer gol. Muy pero buen partido de Boca una vez más contra San Lorenzo, como lo habrá disfrutado Tinelli, ¿no? Un poquito, sí, no, la verdad que sí. Un poquito hincha de Boca el relator, ¿no? ¿Qué le parece? Puede ser, ¿se notaba una parcialidad? Tavo, sí, dale ok, se notaba la parcialidad. Pero bueno, tenemos ya para ir cerrando, ¿no? Un poquito de básquet. A ver, contame. ¿Qué te parece? Ginóbili comenzó una nueva temporada con una victoria. Tras perderse los últimos 2 primeros partidos por un problema en su espalda, Manu tuvo un presente en el tercer triunfo consecutivo de San Antonio sobre Utah. Vencieron por 110-100 la caída de Delfino con Houston. ¿Sí? Bueno, volvió Manu. Volvió Manu Ginóbili, es la noticia. Volvió con una victoria, como dice aquí, 110-100. Y bueno, volvió, digamos, el mejor jugador de la Argentina junto con el Luis Fascola y Delfino, ¿no? Sí, bien, bien ahí, sí, empeñando y mostrando, ¿no? Que es un gran jugador de básquet en la selección en Argentina y bueno, también en los Spurs, que sigue mostrando una gran categoría. Exactamente. Otro que debutó por primera vez en la NBA fue Pablo Prigioni, ¿sí? Que, bueno, debutó con un triunfo entre Miami. El cordobés hizo su presentación oficial con la camiseta de los New York Knicks en la victoria sobre los últimos campeones por 104-84, una diferencia bastante grande. Carlos Delfino y Luis Scola también ganaron con Houston y Phoenix, y respectivamente regresó Manu con los problemas en la espalda. Bueno, mira, vamos a tirar un tema para la audiencia y enseguida venimos con información de último momento. A repasar cómo se viene la programación de la primera edición del torneo inicial 2012-2013 en la fecha número 14. Tenemos en primera instancia va a jugar Belgrano contra Argentinos Juniors en el estadio de Belgrano en Córdoba. Exactamente, Newell's Old Boys va a recibir a Quilmes, ¿sí? Un partido también que tiene que ver con el puntero y un Quilmes que levantó cabeza esta fecha. Bueno, recibió el empate con Colón, pero para Quilmes es levantar cabeza ya que viene de tres derrotas consecutivas. Vélez Arfield enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza en el estadio de Vélez. Después van a jugar San Lorenzo y Old Boys, ¿sí? En el estadio de San Lorenzo de Almagro. Un San Lorenzo que viene de caer 1-3 ayer frente a Boca Juniors. Y un Old Boys que viene de igualar 0-0 con River hace minutitos nada más. Bueno, después de este empate, River Plate enfrentará a Unión en el estadio Monumental. Un datito de Unión, no ganó ningún partido en el campeonato, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Bueno, y a ver qué puede pasar ante River. No voy a decir nada. Espero que... Ojo, ¿eh? No, obviamente no se puede decir nada. no hay que anticipar resultados. Luego van a estar jugando Estudiantes y Atlético de Rafaela en el Estadio Ciudad de La Plata. Un Estudiantes que también no viene más o menos, sube, baja, sube. Y un Atlético de Rafaela que viene de perder 3-1 frente a Belgrano. Bueno, Racing enfrentará a Arsenal. Exactamente, Racing que todavía no jugó el cierre de la fecha, que juega frente a Tigre. Claro. Y un Arsenal que viene de caer 5-1 frente a Vélez, ¿no? Y es pesado el tema. Exactamente, el último campeón no levanta la cabeza. Lanús recibe a Tigre, ¿sí? En el estadio de Lanús. Los granates reciben a los Matadores de Victoria en un partido que promete y mucho, ¿eh? Bueno, San Martín en San Juan enfrentará a Independiente. Exactamente, un Independiente que viene de igualar 2-2 con Universidad Católica por la Copa Santander, perdón, por la Copa Sudamericana. Tal cual. Y bueno, decime cómo finaliza la fecha número 14. Cierra Colón y Boca Juniors, Boca que viene a ganar 3-1 a San Lorenzo y un Colón que viene de igualar 2-2 frente a Quilmes. Bueno, y recordamos nuestras vías de comunicación, el 445-800, el teléfono fijo. Nos pueden escuchar todos los domingos de 20 a 22 horas por FM 103.5, sino por www.gogabolson.com. Pueden buscarnos en Facebook de XT Goga. Ahí estaremos publicando unos otros resultados y demás. Y pueden rápidamente conectarse al link en la web y pueden escuchar todo lo que pasa en el mundo deportivo, mundial, local, internacional, acá de la voz de Alan Almada y Santiago Robles. Así que bueno, Santiago, esto ha sido el DXT Go, en la jornada que nos tocó vivir hoy, ¿no? Exactamente, la verdad que una linda jornada, la verdad que un programa muy lindo, muy lindo. Y ahí por favor, escúchenos, ¿cuándo salimos de nuevo? Domingo, el próximo domingo a las 20 horas tenemos la información de lo que va a pasar con el partido de Huemules, también la última fecha y cierre de campeonato de Enduro Cordillerano, el 10 y 11. Tenemos muchas noticias y después, bueno, todo lo que es fútbol europeo, torneo inicial. Más que tenis, todo lo que usted se puede imaginar está en DXT Goga. Bueno, gente, nos volvemos a ver el domingo que viene a las 20 horas por FM 103.5 Radio Goga. Poniendo el pecho sin preguntar.